las 10, las 9 en Canarias. Los 40 principales. Hey Jude. Lucky. Don't make it bad. Siempre 3, 2 o 1. Hey Jude. Cuando yo empecé a hacer radio en Pamplona, en aquella segunda mitad de los años. Hola, hola, hola, querido Tony. Noticias estupendas, el momento de la música. Nevermind, poco a poco, y al final, wow, fue un bombazo mundial. Esa fue la primera vez. Luego en España, las fechas, curiosamente, es un reflejo de cómo la sociedad española y la música ha cambiado, porque queréis pensar, queréis creer. España entra al 2, felicidades, 3, 2 o 1 para George Michael. Una de las mayores alegrías profesionales de mi vida fue celebrar aquel 7 de julio San Fermín Navarro, de Caparroso soy, la foto con Mick Jagger y Keith Richards dándome un gran abrazo y la entrevista exclusiva en que nos contó Morritos como estrella de rock and roll y luego encantador y haciéndose fotos y haciendo saludos y diciendo hola, soy JL en FM, amigo Mick Jagger. Hice una mezcla, me negué a decir Beatles o Rolling Stones. Yo siempre fui Beatles y Rolling Stones. Primero porque los dos me parecían los dos grupos mejores. Y sintiéndonos y compartiéndolo como si fuera la primera vez. Y que cunda. Nació en Caparroso, Navarra, el 22 de febrero de 1948. Periodista. Comenzó su andadura en los medios de comunicación en 1966, colaborando en El Pensamiento Navarro y en Radio Requeté de Navarra, emisora de la SER en Pamplona. En 1969 se trasladó a Madrid para trabajar en la central de los 40 principales y también como colaborador de la revista Gran Musical. Desde entonces ha sido uno de los pilares indiscutibles de esta cadena, en la que durante años todos han valorado sus opiniones musicales como auténticas verdades. Para todos los que trabajan en la radio musical, cuando Lucky apostaba por lo que iba a ser 3, 2 o 1, era seguro para nosotros que acertaba. Lucky era con diferencia el realizador musical que más escuchaba a los fans y que compartía día a día con los oyentes sus impresiones sobre los artistas. Lucky nunca dejó de atender una llamada telefónica de un oyente que le quisiera preguntar cualquier cosa. Atendía a todos, escuchaba a todos, se paraba por la calle con todos, respetaba a todos. Pues sin lugar a dudas, el indiscutible número uno de los 40 principales. Uno de los días en que más feliz le he visto en su vida fue cuando obtuvo el premio Ondas en 1998 al mejor presentador del programa musical. Aquel día, recuerdo, andaba por aquí nervioso y discutiendo conmigo si se iba a poner o no al final la americana. Lucky fue autor del libro Los Beatles que amo, en una época en que su fiel seguimiento del cuarteto de Liverpool le valió el apodo del quinto Beatle por parte de sus compañeros de los 40 principales y el gran musical. Aquí en esta casa presentó, entre otros, programas que nos han acompañado, que nos han hecho crecer, que nos han hecho ser lo que hoy somos. Gente de radio, gente de música que amamos nuestro trabajo. JL en FM. Y 3, 2 o 1. Hoy emitimos su última edición. Todo el país, soy Tony Aguilar, son las 10 y 4 minutos, las 9 y 4 para vosotros en Canarias. Hoy nos esperan dos horas de profundas emociones. Va a ser difícil para nosotros mantener la serenidad ante lo que tenemos que hacer por el respeto, por supuesto, que nos da un amigo llamado Joaquín Lucky. Hoy emitimos Lucky, siempre 3, 2 o 1. Con la rigurosidad del directo estamos aquí trabajando. Todo el staff de 40 principales ha trabajado durante esta semana para preparar lo mejor posible este homenaje que, bueno, por suerte me ha tocado conducir a mí. Os saludo y lo primero naturalmente es preguntarle al mismísimo Joaquín Lucky si él se quedaría con los Beatles o con los Rolling. Cuando yo empecé a hacer radio en Pamplona, en aquella segunda mitad de los años 60, me negué a decir y practicar Beatles o Rolling Stones. Yo siempre fui Beatles y Rolling Stones. Primero porque los dos me parecían los dos grupos mejores. Segundo porque me parecían lo suficiente distintos como para hacer que yo y muchas personas pudiéramos sentir con Beatles una explosión de una revolución de un estilo y con los Rolling Stones pues un salvajismo, una revolución de otro estilo. Hoy hace 13 días que Joaquín nos dejaba. En estos días no hemos podido evitar hablar con todo el mundo de sus recuerdos de Joaquín Luqui. El otro día, una persona precisamente me contó que lo de morritos, Jagger se lo puso él. Él le puso morritos y estuvo con él muchas veces. Y podríamos hablar del detallazo que tuvieron de incluir Angie en el concierto del 7 de julio del 82, el único concierto, y el 9 de julio luego, también en el Calderón, porque en el resto de la gira no lo hacían, pero Morritos me preguntó, oye, ¿qué tres canciones son las favoritas? Y cuando le dije que una de ellas era Angie, dijo, ¿cómo? Pues si no la cantamos, y digo, pues sería bueno que lo cantarais. Y fue emocionante con los mecheros, las cerillas encendidas, y el propio Mick Jagger luego me dio las gracias por haberle sugerido que cantara esa canción. Mucha relación con España y lo prohibido y por qué no querían actuar, claro que sí, y lo del cambio de portada en Sticky Fingers y más con España. Cuando vengan el año próximo volverá a dar el llenazo. Angel, angel, when will those clouds all disappear? Angel, angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our courts, you can say we're satisfied. Angel, angel, you can say we never tried. La lista es larguísima y yo sé que vais a descubrir todos lo mucho que los artistas querían a Luqui. Tenemos declaraciones, por ejemplo, de Jon Bon Jovi, tenemos declaraciones de Alejandro Sanz, tendremos en este programa a Mecano, a los tres Mecano con nosotros, y bueno, también tendremos tiempo para hablar, por ejemplo, La Oreja de Van Gogh. Siempre 3, 2 o 1. Homenaje a Joaquín Luqui en los 40 principales. Los chicos de La Oreja de Van Gogh desde Donosti se reunieron, escribieron algunas líneas y su portavoz, Amaya, nos las lee. En un principio les preguntamos, pues, el mejor recuerdo, el recuerdo que tienen de Joaquín. De Joaquín, el mejor recuerdo que guardamos es sin duda el primero que tenemos. Era el comienzo de los tiempos en los que el grupo empezaba a ser conocido y nos enfrentábamos a situaciones insólitas para nosotros. Viajes, estudios de grabación, videoclips. Y cuando nos propusieron una entrevista para 40TV, ni más ni menos que con el mítico Joaquín Luqui, empezamos a sentir, esta vez ya un poco más en serio, que si el que fuera probablemente el locutor más carismático y legendario de la historia reciente de la música popular nos quería en su programa, lo que se nos venía encima no era una broma. Y así fue que aparecimos en el plató, los cinco, apiñados y revueltos por la vergüenza del recién llegado a un lugar que uno siente demasiado grande. Así fue que de pronto apareció la figura de Joaquín gesticulando y con su inconfundible voz de gozada total. Él solo se encargó de destrozar el hielo de la situación a golpe de bromas y referencias a su Navarra natal, de la que más adelante, y movidos por la circunstancia de que todos en el grupo tenemos familia por allá, hablamos sin parar. Él, empatándonos con las anécdotas que poblaban sus últimas décadas en el mundo de la música, y nosotros haciéndole sonreír con nuestra ingenuidad de novatos. Así terminó nuestra primera vez con Joaquín Luqui. Desde entonces ya sería imposible volver a tener en cuenta que alguien tan cercano y tan vital tenía a sus espaldas más historia de la música que cualquier artista de nuestro país. ¿Qué ha representado Joaquín Luqui para La Oreja de Van Gogh? Para nosotros Joaquín ha sido parte de nuestra historia de la música, ya que desde cuando éramos pequeños él ha puesto siempre los comentarios de las canciones que hemos escuchado. Ha sido para nosotros la voz más mítica de la radio. Siempre ha sido también una referencia a la hora de valorar nuestras bandas que rompían en el panorama musical, ya que la suya era para nosotros una opinión muy válida, debido sobre todo a su gran experiencia en el mundo de la música. Podía pasarse horas y horas hablando de música, cómo disfrutaba haciéndolo. Te contagiaba con esa ilusión que transmitía al contarnos miles y miles de anécdotas, que nunca se acababan y siempre con una sonrisa en la boca, cómo se notaba que era su pasión y su vida. Era para nosotros también una fuente inagotable de consejos, siempre tenía unas palabras de ánimo, de apoyo. Siempre sacábamos cosas positivas tras una conversación con él. Entre todas esas cosas, su hola, hola, hola, su 3, 2 o 1 y sobre todo el cariño que nos ha dado todas y cada una de las veces que hemos disfrutado un rato en su compañía. Estaremos agradecidos para siempre. Pues lo último que os pedimos es que dejéis aquí un deseo para Joaquín. La verdad es que es difícil desear para Joaquín Luqui algo mejor que lo que ya obtuvo en vida. El reconocimiento por parte de todos los implicados en la música, tanto profesional como sentimentalmente. De su papel como padre y pionero de la radio musical en España, innovador con su modelo de radiofórmula. La deuda de todos los músicos y cantantes españoles por su trabajo de promoción en prácticamente todos los estilos musicales. Sus contactos internacionales. Mick Jagger le llamaba el pelos. La cercanía al oyente con esas frases ya míticas como sí, sí, sí, tú y yo ya lo sabíamos, en fin. Podríamos continuar enumerando los méritos, pero todos somos conscientes de su ascendente en la historia musical de este país. No sé si quedan amigos y si existe el amor, si puedo contar contigo para hablar de dolor, si existe alguien que escuche cuando alzo la voz y no sentirme sola. Puede ser que la vida me guíe hasta el sol. Puede ser que el mar domine tus horas o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor. Puede ser que lo malo sea hoy. No sé si vives solo, no sé si vives solo, no sé si vives solo. Sabiendo quién soy, voy buscando mi parte, voy logrando el control. Van jugando contigo, van rompiendo tu amor, van dejándote solo. Tiempo así. Ahora somos el Canto del Loco y, bueno, la primera vez que conocimos a Joaquín fue en el Chesterfield Café, donde vino a vernos al primer concierto que dimos habiendo salido el disco. Y la verdad que bueno, que una persona que ha recorrido tanto mundo y ha estado con tantos artistas venga a tu primera presentación, pues para nosotros fue la verdad que un honor. Y nada, nos comentó que le encantaba que hubiera un grupo lleno de ilusiones para llenar de ilusiones el pop español como pretendíamos hacer nosotros. Así que desde aquí le mandamos el beso más grande del mundo y todo el cariño hacia él. Dani, el Canto del Loco, ¿qué queréis dejarle aquí a Joaquín? Bueno, qué decir de una persona que ha sido el embajador de toda la prensa y de mucha música de este país y al que siempre querían tener como entrevistador, ¿no? Gente como Paul McCartney, Mick Jagger y demás, que a lo mejor no han cedido a ser entrevistados por otra persona que no fuera Joaquín, ¿no? Y bueno, yo creo que ha aportado muchísimas cosas a la música de este país, ha sido un poco el embajador de este país fuera y ha hecho pues muchísimas cosas por la música. También, por supuesto, creyó en ellos. Joaquín Luqui apoyó muchísimo al Canto del Loco. Gracias, chicos. Estamos en directo en la radio Los 40 Principales y quiero que sepáis que tenéis una dirección a vuestra disposición para mandar mensajes a Joaquín. Es su dirección electrónica, joaquinluqui@los40.com. Los compañeros están ahí en redacción chequeando algunos mensajes que estáis mandando. joaquinluqui@los40.com. Yo hasta luego. O sea, yo podría recurrir a la letra de una canción que hice cuando falleció mi padre. O sea, cuando la pena cae sobre mí, pues busco lo mejor de esa persona, los recuerdos mejores. Y entonces, en ese sentido, tengo recuerdos de conciertos a los que asistí con él. Recuerdo, por ejemplo, la primera vez que vi a Nirvana en Inglaterra, en Londres, y que después nos invitaron a una fiesta, y cómo estaba él, con qué ilusión hablaba del grupo. Lo recuerdo durmiendo en un concierto al que asistíamos juntos, lo recuerdo en un viaje al Festival de Donington, lo recuerdo en el César Palace cuando fue a la actuación que di allí. Son tantos momentos que para mí es una presencia, ¿me entiendes? Y no creo que me olvide fácilmente de él. Vamos, estoy segura de que jamás lo olvidaré. Y ya está, y donde quiera que esté, pues estoy convencida que estará bien. Cuando la pena cae sobre mí, el mundo deja ya de existir. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Y busco entre mis recuerdos. Sueño con noches brillantes al borde de un mar de aguas claras y puras y un aire cubierto de azahar. De paz, miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Vamos a buscar entre los recuerdos de Luz Casal acerca de Joaquín. Bueno, yo recuerdos de Joaquín tengo muchísimos. Probablemente sea la persona de la radio y de prensa y de casi todo con el que he tenido más contacto, con el que además, no sé, yo creo que es una de las personas más importantes de mi vida, porque una cosa que me flasheaba siempre de él era la pasión con la que presentaba los discos, ¿no? O sea, te hacía sentir la reina de los mares, sinceramente, ¿no? Y no es habitual, o sea, muchas veces tienes la sensación cuando llegas a enseñar tu disco que tienes que, ¿sabes?, convencer, tienes que pasar una cierta, y lo digo sin drama, una cierta humillación, ¿no? Algo que no, yo considero que no está bien. En cambio, con él era como una fiesta, ¿no? ¡Ay! ¡Bella, bella, bella! Cosas así, que luego además repetía con muchísima gente. Era muy pasional con la música y por eso cuando falleció lo sentí como una persona muy próxima, como la pérdida de alguien muy cercano en mi vida, ¿no? ¿Cómo fue el apoyo que te dio Joaquín? Trascendía lo que hacía, llegaba a la gente por la pasión con la que lo presentaba, ¿no? Entonces, cuando tú eres un oyente y escuchas a una persona con esa pasión y eres seguidor de esa persona, pues todo lo que esa persona apoye, tú lo consideras, ¿no? Con lo cual tengo la absoluta certeza de que me ha ayudado mucho. Detrás de este homenaje a Joaquín Luqui en este programa, última emisión del 3-2-1. Luqui siempre 3-2-1. Y por mandar en este caso mensajes a su dirección electrónica, joaquinluqui@los40.com. Voy a coger un poco de aire. Hola Tony, soy Jordi Fernández desde Barcelona, tengo 29 años. Me encanta la radio en todas sus variantes y formas, me encanta escuchar. Y una de las personas que escuchaba era el buen maestro Joaquín. Quería decir unas palabras para él. Joaquín, seguirás siendo el número uno estés donde estés. Para mí, has sido y serás para siempre un grandísimo profesional. Me quedo con una frase de otro compañero de la radio que dijo: en este oficio de la música y la radio es muy difícil no tener enemigos. Y él era de las pocas personas que tenía amigos en todos los sitios. Un abrazo para todos, de Jordi Fernández. Otro mensaje dice: tengo 31 años, no recuerdo el día exacto en que oí tu voz, pero fuiste tú. Tú has sido el locutor de mi banda sonora. Todos tenemos las canciones de nuestra vida, nuestra banda sonora, y muchas de esas canciones me las presentabas tú. Siguiendo tus consejos, seguiré acumulando canciones, esas canciones que nos hacían y donde quiera que estés nos harán vibrar. Gracias, Luqui, por todo lo que he aprendido contigo. Todavía no me hago a la idea de no escucharte, no escuchar al malos pelos, como te llama mi madre. Es una sensación de tristeza egoísta, pero sé que estás bien donde estás. Y desde ese lugar nos vas a mandar toda la energía para seguir queriendo la música. Te echo de menos, Celia. Uno más. Por mucho que busco en el dial, mi radio se ha quedado sin voz. Suerte allá donde vayas. Eres el mejor, David de Orense. Bueno, Joaquín siempre, para mí siempre estará en mi corazón, porque recuerdo que cuando Los Hombres G empezamos hace 20 años ahora, pues empezamos con una mano delante y otra detrás. Y en la época en que los grupos de pop no eran, digamos, una apuesta segura de venta de discos, eran tiempos diferentes, ¿no? Joaquín y bueno, y todos vosotros, la cadena SER y los 40 y tal, pero personificados en él y en Avellán, que estaba en aquella época aquí, pues recuerdo que enloquecieron con Los Hombres G, ¿no? O sea, les parecía algo nuevo, fresco, estupendo, y ese apoyo que él siempre ha tenido hacia el grupo y hacia mi persona también, porque luego en solitario también siempre me ayudó mucho, y tengo que decir que en esa época concreta en mi carrera en solitario mucha gente me dio la espalda, y sin embargo Joaquín nunca lo hizo, ¿no? Yo creo que Joaquín era, por encima de todo, una enorme persona, un tío que jamás le oí poner a parir a nadie. No era un periodista cabrón que ponía a parir un disco, que ponía a parir un artista. Era un tipo que si no le gustabas, pues no, simplemente no decía nada. Y si él consideraba que lo que estabas haciendo era algo positivo y bueno y fresco y especial, pues lo apoyaba hasta el máximo, ¿no? Hasta todo lo que podía dar él con su voz peculiar, con su imagen, con su... Yo creo que es el tipo que mejor vendía discos, ¿no? Porque la voz de Joaquín ya te estaba diciendo que un disco merecía la pena, ¿no? Simplemente él anunciando ese disco y anunciando el énfasis que ponía, la ilusión que ponía en su trabajo después de tantísimos años trabajando en la radio, ¿no? Es algo que hay que valorar muchísimo, ¿no? Porque era un tipo que amaba la música de tal manera que se entusiasmaba, ¿no? A pesar de llevar no sé cuántos años llevaría, 30 o 40 años trabajando en la radio, ¿no? Y seguía con la misma ilusión, seguía con el... Yo siempre me he preguntado, ¿por qué este tío que lleva tantos años en la radio no es el superjefe ya de los 40 principales o de la cadena SER o de lo que sea, ¿no? Porque... Y es porque él quería ser Joaquín Luqui siempre. Él no quería estar en un despacho, no quería... Él quería seguir siendo un apasionado de la música y seguir hablando por este micro y seguir en su sueño ese de amor y de pasión por la música, ¿no? Entonces yo siempre lo tendré en ese recuerdo, siempre tendré a Joaquín en un pedestal personal, ¿no? Siempre le agradeceré mucho todo lo que ha hecho por nosotros y por mí, y siempre le querré mucho, ¿no? Y para mí no se ha muerto, o sea, para mí yo espero que esté siempre con nosotros, ¿no? Espero que siempre se le recuerde a Joaquín como una estrella de la radio, que es lo que es, una estrella de radio como antiguamente, ¿no? Las estrellas de la radio, ¿no? Que eran personajes como él, ¿no? Peculiares, distintos, especiales, fanáticos. Yo recuerdo de él, sobre todo, mucho de hablar muchísimo con él de los Beatles, ¿no? Porque los dos éramos muy fanáticos. Recuerdo que le invité una vez a Londres, estuvo una semana conmigo, donde estaba yo grabando un disco en solitario, mi primer disco en solitario. Él vino ahí a interesarse por la grabación, estuvo unos días conmigo, hablábamos mucho de los Beatles, íbamos por Londres y recordábamos muchas cosas. Y no sé, yo sobre todo para mí siempre será un amigo y siempre será pues una persona muy especial, un tío raro como él solo, distinto como él solo, por su camino, y a mí esa gente me gusta mucho, ¿no? Gracias, hombre, sí, David Summers. Luqui, siempre 3, 2 o 1. Hemos intentado acordarnos de las canciones que durante estos años siempre Joaquín nos han comentado que eran sus favoritas, etcétera, etcétera. Y una de las que más le gustaban, uno de los grupos que con más pasión él hablaba, sin duda alguna, siempre era Nirvana. Luego, cuando sacó In Utero, fuimos a Seattle y posiblemente sea la última entrevista para televisión, desde luego, está en Canal Plus. Luego creo que hizo una para Rolling Stone, 3 días después. La revista Rolling Stone dice que fue la última, pues entonces la que le hicimos para la que han sacado en este número, exacto, reeditada. Pues, entonces la nuestra era la última para televisión y la penúltima en su historia. Luego vino de gira por Europa, tuvo el problema en Roma y luego, por desgracia, el 5 de abril, aunque nos enteramos el día 8. Pero para mí lo más importante, ya que dices esencial, era una persona honesta. Porque al hablar de In Utero le decíamos, ¿te acuerdas de cuando te vimos la primera vez que estabas empezando, que se te veía venir? Ahora te vemos igual de nervioso, pero si ya eres un triunfador. Y decía, no, ahora tengo más motivos para estar más nervioso que antes, porque ahora tengo miedo de que la gente no acepte el nuevo disco In Utero. Yeah. Nirvana, Smell Like Teen Spirit, una de las favoritas alguna de Joaquín. Las 10:32, 9:32 para ti en Canarias. Vamos de nuevo al email. Mi nombre es Jessica y os escribo desde Irra. La noticia del fallecimiento me ha pillado estudiando aquí. Es increíble que un par de semanas, en un momento así como de morrín española, le decía a mi amiga, tengo ganas de enchufar la radio y escuchar, por ejemplo, a Luki diciendo aquello de 3, 2 o 1. Y por un momento su recuerdo me transportó hasta mi rinconcito al sur de España. Ahora solo me queda su recuerdo, su sabiduría y su gran conocimiento sobre música. Allá donde esté, sigue disfrutando y haciendo disfrutar de la música, escuchando y pinchando, por ejemplo, a Jude. Descansa en paz, Luki, te echaremos de menos. Y un abrazo para todos de parte de Jessica. Esta dice... Conocí a Joaquín el día 2 de enero del año pasado en el musical de Queen de Madrid. Y nunca lo olvidaré porque ese día fue de los más felices de mi vida, ya que con haberle pedido un autógrafo a Joaquín en la puerta... para el rey Queen de Joaquín Luki a la entrada del espectáculo y luego oírme hablar de Queen al final de la hora se acercó a mí y me dijo sé que eres muy fan de Queen y nos pusimos a hablar. Yo iba con unos amigos míos fans también de Queen y de repente así nos dijo ¿qué conocer a Brian May, el guitarrista de Queen? Y nos llevó al backstage y lo sacó de allí y nos lo presentó. Bueno, yo ese día no pude dormir y fue todo gracias a una persona con un corazón enorme y tan generoso que sin conocernos de nada nos hizo realidad el sueño de nuestra vida. Precisamente la última vez que quedé con él para tomarnos un café, como solíamos hacer cada cierto tiempo, fue un año después de haberle conocido y en ese escaso año me mostró ser un gran amigo y una gran persona. Siempre le recordaré como mi tercer abuelo, el que me contaba sus anécdotas de la música. Gracias, Joaquín, por haber sido tan bueno, generoso, amable y por ayudarnos aún más y cada vez más la música con tu característico tono de voz presentando las canciones. Jaime Ochoa, el pequeño baby fan de Queen. Queen, grandes éxitos. En febrero del 81, número uno de 40, uno de sus mejores rock. Another One Bites the Dust, otro muerde el polvo. Let's go. He walks barely down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, we're gonna get you too. Another one bites the dust. Yo recordando una conversación una vez en el programa que estuvimos presentando juntos Fórmula Weekend, Joaquín y yo, que hablábamos de esta canción y le decía, Joaquín, es que tiene el ritmo perfecto, cosas que los dicho que siempre nos fijamos en cuanto a los beats, el ritmo y todo eso de las canciones. Y esta era la canción, decía Joaquín, con el ritmo ideal, ideal para bailar. Another One Bites the Dust de Queen. Precisamente uno de los últimos trabajos de Joaquín, en lo que estaba ahora empleando más tiempo en estos últimos meses, es en desarrollar las tareas de director artístico dentro de un festival que se va a realizar con la Fundación Nelson Mandela a finales de mes en Madrid. 46664, director artístico Joaquín Luki. Y Brian May de Queen estuvo presentando ese festival hace pocos días aquí y por supuesto tuvo palabras para Joaquín. I would like to take this opportunity to thank our colleague Joaquín Luqui, whose work in this project has been essential. Joaquín will sorely be missed, but he is sure to be proud of what has been achieved so far. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestro colega Joaquín Luqui, cuyo trabajo en este proyecto fue esencial. Echaremos de menos a Joaquín enormemente, pero seguramente sería orgulloso de lo que se ha logrado hasta ahora. Palabras de Brian May, de Queen. También, por supuesto, todos conocemos la pasión que Luqui ponía en el cine y también un gran defensor del DVD. Hola, hola, hola, querida Miriam, querido Tony. Es jueves, día de DVD, y me encanta comprobar en plena fiebre, esperando los Oscars este próximo domingo, que además de ese especial que cada día ofrece Digital Plus, con distintas películas que por un apartado u otro han merecido Oscar, hay también en DVD muchas películas que ganaron el Oscar a la mejor película o a directores o artistas o otros elementos artísticos de esos films que merecieron el Oscar. Y ya que estamos hablando y que nuestro favorito sigue siendo El Señor de los Anillos, la parte tercera, El Retorno del Rey, la más comercial de la historia desde Titanic, qué bueno recordar que está en DVD espectacularmente Titanic, que sigue siendo, y lo consiguió en el 98, la película más taquillera de la historia, lo sigue siendo, y además la que consiguió 11 Oscars, empatado con Ben-Hur para el apartado de más Oscar por película. En este caso, Ben-Hur también está naturalmente en DVD, y una de las grandísimas películas musicales que consiguió cerca de 10 Oscars, y que sigue siendo fenomenal y con añadidos especiales, West Side Story, la podemos ver también en DVD. La película de Mel Gibson que logró el Oscar total, y no solo una de películas, sino otros, Braveheart, también está en DVD, como El silencio de los corderos, qué grandísima película que consiguió, además de las pocas en la historia, el Oscar a la película, al director, al actor y a la actriz. Pues bien, esa también podemos gozar en vídeo y en DVD. Y ahora que los Oscars están a punto ya para el domingo, es bueno gozar de películas anteriores que consiguieron varios premios y que están esplendorosamente en DVD. Esto es todo. Mañana más cine en Fan Cine. Luqui, siempre 3, 2 o 1. Bueno, ya que vimos el Billie Jean de Michael Jackson, voy a leer este mail que tengo aquí. Dice: soy fan de Michael Jackson y siempre escuché a Luqui hablar de cómo anduvo por la Gran Vía con los Jackson 5 y de sus encuentros con Michael. Siempre quise hablar de eso, sobre eso con él. Y que me lo contase a mí de primera mano. Soy de Sevilla y cuando vine a visitar a mi hermano a Madrid, lo vimos y estuve a punto de abordarle para preguntarle, pero es que me dio vergüenza. Este año me vine a Madrid con una beca y también lo vi de lejos, pero me pasó lo mismo. Ahora me arrepiento de no haber hablado con él. El próximo encuentro será en el cielo y ya no me dará vergüenza. Me gustaba Luqui. Like siempre fue un gran defensor de Michael, por supuesto. Siempre tenía buenas palabras para Jackson, para Jaco. Muy cariñosamente siempre le llamaba. Y hoy no podíamos hacer un homenaje a Lucky sin, por supuesto, escuchar esta canción que era su favorita de Michael Jackson, Billie Jean. Hey Jude, Lucky. Don't make it bad. Siempre 3, 2 o 1. Recibimos a Miguel Bosé, que nos cuenta su mejor recuerdo de Joaquín. Bueno, el mejor recuerdo que tengo de Joaquín Lucky es el mismo, es su persona. Es la manera que tenía de ser con nosotros y de tratarnos. Hay algo que yo digo siempre que le define y le definirá y, para siempre, que queda y quedará vivo, aunque él ya no esté entre nosotros, y es a través del cariño que insuflaba en todos nuestros proyectos, y porque le gustaba todo tipo de música, era la credibilidad que le daba a cada una de las cosas, por muy diferentes que fueran esas cosas. Él, cuando yo estaba muchas veces trabajando en casa y que estaba escribiendo los proyectos, pues venía, se acercaba, le gustaba ver el proceso de trabajo, si le daba tiempo para entender mejor el resultado final. Entonces, al final de los trabajos que hacía entonces, ¿no? Todavía no había ordenadores de forma escrita, pues todo esas letras y ese proceso de letras, todo se lo entregaba a él y lo ha ido guardando él al cabo de los años. Miguel, ¿qué ha sido Joaquín Lucky para ti? Joaquín para mí ha sido un ángel directamente en la música, no creo que se le pueda definir de otra manera. ¿Podrías despedirte de Joaquín? ¿Qué le dirías, Miguel Bosé? Yo no quisiera despedirme de él porque no quiero que una persona así... me resisto a pensar que una persona así tenga que desaparecer de esta profesión. Se muere él y probablemente es un síntoma de que la industria ha perdido la pureza. Es un anuncio. Y solamente quiero decirle... hasta luego, nos volveremos a ver. Gracias. Estamos en directo a las 10:46, hora menos en Canarias. Por eso te invitamos a que mandes tu email a joaquinluqui@los40.com para Joaquín, lo que quieras dejar aquí para él. Y naturalmente, pues nos encontramos con artistas que también están escuchando esta emisión y que han querido mandar sus condolencias, en este caso de parte de un grupo que yo sé que Joaquín amó y, bueno, promocionó muchísimo, muchísimo aquí en la radio. Siempre tenía buenas palabras también para ellos, la Kelly Family. Bueno, pues dice lo siguiente: estimados amigos, soy John Kelly de The Kelly Family y quería expresar mi dolor tras la muerte del gran Joaquín Lucky. Cuando me enteré de la noticia, las lágrimas saltaban de mis ojos, no me lo podía creer. Sentí algo en mi pecho, era como si hubiese perdido a un amigo importante. A pesar de las pocas veces que tuvimos la suerte de estar con él, le cogimos un cariño muy especial, pues para nosotros fue uno de los más importantes comunicadores en el mundo de la radio musical que se nos había cruzado en el camino. Como él, hay muy pocos en este mundo. Quería agradecerle todo el apoyo que nos dio cuando llegamos a España con un proyecto que era tan poco convencional. Se pueden decir miles de cosas bonitas sobre él y su positividad, pero es que no acabaría nunca. Siempre estará en mi corazón. Un saludo de parte de John Kelly, del grupo The Kelly Family. Bueno, cuantísimos compañeros hemos tenido la suerte de trabajar con Lucky. Uno de ellos, José María Íñigo, el otro día también compartiendo con él unas palabras, comentábamos acerca de una canción que había aparecido de Giorgio Moroder hace mucho tiempo, cuando Íñigo trabajaba aquí en los 40 principales. Y es una canción bastante hortera, la verdad. Porque Giorgio Moroder ahora es un gran compositor de reconocido nombre, con Oscars y etcétera, pero por aquel entonces era un cantante de pop bastante hortera. Parece ser que para darle paso a Joaquín, Íñigo le ponía esta canción y Joaquín se molestaba y decía: no me pongas a ese hortera. La canción se llamaba Lucky Lucky, precisamente. Giorgio Moroder, vamos a escucharla. I'm a mama, I'm a mama, I'm a mama, I'm a mama. pa pa ma ma ma ma ma pa pa ma ma ma ma ma pa pa ma ma ma. Skin so soft just like the morning dew. Long blonde hair and pretty eyes so blue. Just the way she holds me. Mama, papa, mama, mama. Looky, looky, looky, ain't she pretty, pretty, pretty? She's my friend. Mama, papa, mama, mama. It was only yesterday I met her walking down my way, my friend. Mama, papa, mama, mama. Looky, looky, looky, looky, she's my friend. Looky, looky, looky, looky, she's my friend. Looky, looky, so fine. Looky, looky, she's mine. Mama, mama, papa, mama, mama. El Lucky Lucky que Íñigo le ponía a Joaquín para darle paso en sus cambios de turno. Que naturalmente yo no estaba aquí, pero supongo, por supuesto, que recibía con una sonrisa de las habituales de oh, my friend. Gracias a Julián Ruiz, mi querido Julián Ruiz, que ha conseguido esta canción para nosotros. Los siguientes invitados son Amaral. Hablan de sus recuerdos de Joaquín. Bueno, yo tengo dos recuerdos de Joaquín, que uno de cuando era un niño y leí un libro que había escrito él, que lo cogí de casa de mi vecina, que se llamaba Los Beatles que amo. Yo creo que tenía 11 años y estaba escrito, yo entonces no me di cuenta ni me imaginaba que iba a ser músico, pero estaba escrito con mucha pasión, aunque yo entonces no sabía lo que significaba esa palabra. Y luego, ese es el primero. Y el segundo, cuando estuvo en mi casa hace unos meses haciéndonos una entrevista y estuvimos hablando de los Birds que yo tengo en mi cuarto de estar, un cuadro de los 60 con una actuación de televisión de los Birds, y estuvimos hablando de Roy Orbison y de música de los 60 que él controlaba muchísimo más que yo, y la verdad es que para mí, bueno, yo creo que para los dos fue una tarde maravillosa. Él consiguió que nos olvidásemos de que estábamos haciendo una entrevista y lo pasamos realmente bien. Bueno, yo uno de los recuerdos que tengo más increíbles de Joaquín fue precisamente el que estaba diciendo Juan en su casa cuando nos estaba entrevistando, porque yo me sentía como en una película. No me podía creer que Joaquín Lucky nos estuviera entrevistando, y eso me pasaba muchas veces. Joaquín era vecino mío, me lo encontraba mucho por el barrio, y siempre que me lo encontraba nos parábamos a hablar y estábamos ahí, yo qué sé, tres cuartos de hora, una hora hablando en medio de la calle, ¿no? Era un encanto de persona, y estabas hablando tantísimo rato, y no recuerdo que en ninguna de esas conversaciones hablara mal de nadie nunca, y esa es una de las cosas que más me gustaba de Joaquín, que siempre era muy positivo, y siempre que terminaba la conversación y volvía a mi casa o me iba donde tuviera que irme, pensaba, no puedo creer, ¿no?, que realmente esté aquí hablando con este tío que significa tantísimo para la música española. ¿Pero cuándo conocieron, Amaral, a Joaquín Lucky exactamente? Yo creo que lo conocimos cuando acabamos de editar una pequeña parte del mundo, y bueno, pues lo primero que recibimos fue como un poco antes de que llegásemos a ser disco de oro por primera vez, ¿no? Y fue pues como todo ánimo y como todo apoyo y no sé, fue como una sensación de que realmente el tío se alegraba de que estuviésemos ahí, ¿no? Y yo creo además que él vaticinó que íbamos a llegar a disco de oro, sí. Él lo dijo. Sí, fue la primera persona que nos lo dijo. Y bueno, pues yo creo que no solo para Amaral, yo creo que él ha estado siempre al lado de la música, ¿no? O sea, del lado de la verdadera música y sobre todo sin prejuicios, de todos los estilos. Y era un tío que te enseñaba mucho, porque te hablaba de cosas que tú a lo mejor no habías escuchado y que te parecían chocantes, música antigua, y la mezclaba con música moderna y veías a una persona sin prejuicios, ¿no? O sea, que le gustaba la música en estado puro, ¿no? Y esa es la sensación de cuando lo conocimos, que fue cuando más nos apoyó y nos empujó, ¿no? Y por supuesto, os vamos a pedir también, Amaral, un mensaje para Joaquín. Pues que un abrazo muy fuerte donde quiera que esté. Y eso es todo, un abrazo muy fuerte. Sí, que seguro que la próxima vez que venga Bowie preguntará por el tío de los pelos raros, como tú decías. Y nada, que te vamos a echar mucho de menos. Aquí los zaragozanos, que nos querías mucho, a la gente de Zaragoza. It's a kind of magic. Siempre 3-2-1. It's a kind of magic. Homenaje a Joaquín Luqui en los 40 principales. Desde luego que el tío Luqui siempre se rodeó de buenos amigos. ¿Y qué amigos? Hola, soy Bruce Springsteen con mi amigo Joaquín Luqui. Gracias, España. Os veo pronto. Unrecognizable to myself, I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, you're gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Aquí a joaquinluqui@los40.com, que dice: sabemos que Luqui pregonaba a los cuatro vientos sus orígenes y Caparroso siempre estuvo en su corazón, pero él era sobre todo un personaje muy madrileño y en concreto de la Gran Vía, por cuyos vericuetos y calles adyacentes se le pudo encontrar casi toda la vida, como pez en el agua. Y es por eso que desde aquí pido al alcalde de Madrid y a la corporación municipal que se estudie la posibilidad de que una de nuestras calles, a ser posible cercana a la Gran Vía, lleve el nombre de Joaquín Luqui. Sería una manera de rendir tributo a una persona universalmente querida por ciudadanos, artistas y sobre todo radioescuchas. Espero que todos apoyemos esta idea. Un abrazo de Justo desde Madrid. Bueno, pues uso tu nombre y sería, por supuesto, muy justo. Y apoyamos tu idea para esa calle para Joaquín. Presuntos implicados. Bueno, yo recuerdo a Joaquín cuando estuvo con nosotros en Londres. Fue cuando más le pudimos conocer, compartiendo allí unos días. Estábamos mezclando la noche y estuvo allí con nosotros, haciéndonos entrevistas, hablando de lo mucho que le gustaba la ciudad, porque él era enamorado de Londres, todo lo que se tuviera que ver con los Beatles, ¿verdad? Sí. Le recuerdo con su bolsa llena de recortes de periódicos que iba recogiendo por Londres, de los artículos que le parecían interesantes. Sí, sí, estuvo durante las mezclas del álbum de la noche, sí, en vivo. Y salimos alguna noche a cenar con él, sí, una conversación siempre. Sí. Yo he aprendido mucho de Joaquín, siempre nos ha dado buenos consejos. Cuando ha visto que estábamos pisando fuera de lugar, de una manera siempre muy positiva, como él era, te mandaba un mensaje entre líneas que tú tenías que captar, pero siempre, siempre con mucho cariño por lo que representaba ser lo que nosotros somos, ¿no? Que somos artistas, hacemos música, comunicamos con nuestra generación, y él era muy, muy respetuoso con eso y muy cuidadoso con eso. Y yo aprendí de él que el mensaje que tenemos que transmitir es siempre un mensaje de entretenimiento, un mensaje de positividad, ¿no? frente a lo que hacemos. Pues a mí Joaquín siempre me echaba una bronca, cariñosamente siempre, como dice Nacho, era siempre muy, muy atento, pero me decía: Sole, es que para estar en el mundo del espectáculo hay que poner toda la carne en el asador. Y yo, pues en estos años he sido madre y he tenido que dedicarme a otras cosas, y yo le decía a Joaquín: yo ahora mismo no puedo poner toda la carne en el asador porque no... me necesitan mis niños, ¿no? Y me decía: pero es que hay que ponerla. Y siempre me daba ese consejo: hay que poner más, hay que dar más, ¿no? Gracias a Presuntos Implicados. Las 11 en punto de la noche, las 10 en punto en Canarias, los 40 principales en directo. Homenaje a Joaquín Luqui en los 40 principales. Siempre 3, 2 o 1. Oímos los Bee Gees y precisamente también Joaquín Luqui tuvo muchas oportunidades de estar con ellos, con los hermanos Gibb, y a veces había que tener incluso bastante paciencia con su inglés. Pero así lo decía. Well, congratulations, Bee Gees, for many reasons. For one who loves music more, because, thank you. 30 years from the beginning, 20 years from the Saturday Night Fever. Yeah. And, well, Mr. Barry Gibb, this is the year 50 years, I hope. Bueno, vamos a empezar esta segunda hora del especial Luqui Siempre 3, 2 o 1 de una forma muy intensa. Alejandro Sanz, hola. Luqui, maestro, torero de la música. Recordaré siempre la primera vez que le vi y bendijo mi trabajo, me apoyó siempre. Dio el sitio a todo el mundo y respetó a todos los artistas sin importar el número en la lista, sin importar si eran conocidos, si no lo eran. Nos enseñó a todos y se ganó el respeto de todos a fuerza de cariño y a fuerza de espíritu. My friend, 3, 2 o 1, su caja de palillos, su pelo, su forma, sus misterios. Joaquín era el último mohicano, el llanero solitario. Joaquín era la música, amó profundamente siempre la música, por encima de la industria, por encima de los negocios, por encima de los intereses. Y te vamos a echar mucho de menos, Joaquín. Yo te voy a echar mucho de menos. Dios te bendiga. Descansa en paz. Alejandro Sanz sigue arrasando con su gira, entre las canciones que sigue cantando, que sigue triunfando también en directo, La Fuerza del Corazón, su éxito de junio del 95. Mírame, en nada me consigo concentrar, ando despistado, todo lo hago. Desastre, no sé qué está pasando. Me gustas a rabiar, yo te deseo, me llegas a desesperar. Es tan grande lo que siento por ti que tenerte no basta. ¿Qué es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión? ¿Qué será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos? Será la fuerza del corazón. Hace que te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar. Tiemblo solo con la idea de rozar tus labios llenos de besos nuevos. Puedo dormir, robas mi traje. quien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad. De cinturón tus piernas cruzadas, en mi espalda un reloj, donde tus dedos son las agujas y dan cuerda a este motor, que es la fuerza del corazón. Y es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión, si la puerta es del corazón. Es algo que te lía, una descarga de energía que te va quitando la razón. Te hace tropezar, te crea confusión, seguro que es la fuerza del corazón. Pensar, tendría que cuidarme más. Como poco pierdo la vida y luego me la das. ¿Qué es lo que va cegando al amante que va por ahí, Señor? Y no es más que un chiquillo travieso, provocador. Será la fuerza del corazón. No, no, no. Y es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión, si la puerta es del corazón. Es algo que te guía, una descarga de energía que te va quitando la razón. Te hace tropezar, te crea confusión, seguro que es la fuerza del corazón. Es la fuerza que te lleva, que te empuja y que estamos te recibiendo aluvión de mensajes al correo de Joaquín, joaquinluqui@los40.com. También me piden que dé las gracias a Joaquín por lo mucho que ayudó a los promotores discográficos, la gente que trabajó en la industria discográfica y que se acercó a Joaquín y siempre tuvo un sí por respuesta. Pues ahí queda eso también. Gracias. Voy a leer este mail que dice: soy Domingo, fan de Luqui y amigo personal de don Joaquín María Luqui Iribarren, y esta noche quiero mandarle mi último email, aunque no dejaré nunca de enviarle correos allá donde esté. Buenas noches, amigo Joaquín. Hola, hola, hola. Estoy escribiéndote a tu email de tus amados 40 principales para contarte que tu gran amigo Tony lleva trabajando desde que nos dejaste en un programa muy especial dedicado a ti, querido amigo. Aunque tú y yo lo sabemos, my friend, tú seguirás siendo el número uno allá donde estés. Te echo tanto de menos, señor, tu voz y tus gestos. No me hago la idea, aún, de no saludarte todos los días e ir los domingos a ver a tu querido Real Madrid. Por cierto, brother, hoy estarás eufórico, ¿verdad? Que sepas que te hemos reservado tu silla, tu Coca-Cola Light y tus palillos. Joaquín no se ha ido, está dentro de nuestros corazones. Mi amigo de los pelos caóticos, como te llamaba David Bowie, quiero despedirme de ti. Hasta la vista, Mr. Lucky. Ha sido un privilegio poder compartir mi amistad contigo. Iré a verte a tu festival 466-64-321. Un enorme beso para ti, Tony. Gracias por todo de parte de Domingo. Las 11 de la noche y 8 minutos, ahora menos en Canarias. La pasión hecha radio en la voz de Joaquín Luqui hablando de su Paul. Y siempre se ha sentido orgulloso, y lo digo, ¿eh? Yo cuando estuve con él una de las veces que tuvo el detalle de una entrevista en San Antonio, Texas. Uh-huh. Y él, al parecer, en la gira aquella que estaba haciendo por Estados Unidos, el año 93, eligió San Antonio. ¿Por qué? Sabéis que en San Antonio, como en todo Texas, se sienten tan orgullosos de su pasado español. Sí. Que en todos los actos oficiales hay bandera de Texas, bandera de Estados Unidos y bandera de España. Sí, y sí, por lo que sea, Paul se enteró. Y en San Antonio, al lado, en un hotel que estaba al lado de las ruinas del Álamo, bueno, pues salí delante de todos los periodistas, que aparte de la entrevista personal, luego hice una rueda de prensa, habló de España. Dios, dijo que España era uno de sus países favoritos. Uh-huh. Paul McCartney, los Beatles, Joaquín Luqui, en este caso los mundos de Luqui, en Anda Ya, ahí estaba también en los últimos meses trabajando. Por cierto, que Sandrita, que tiene que levantarse temprano, está aquí también echándonos una mano al pie del cañón. Gracias, chica, por estar ahí con los correos electrónicos. Y los Beatles, y más Beatles. Los Beatles que amo. Más de 40 años, menos de 20, 30, todos unidos por la música del fenómeno del siglo, los Beatles. Y precisamente el otro día M-Clan en su concierto básico 40, Fortuna Full Music, tuvieron también una versión especial, una canción dedicada especial para Joaquín. Fue el 29 de marzo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Bueno, este es el tema que vamos a dedicar a la memoria de Joaquín Luqui. Era muy fan de los Beatles y vamos a hacer este tema de Lennon y McCartney. O sea, de los Beatles. We can work it out. To keep on talking till I can't go on. Wanna see it your way. When the roots of knowing that our love will soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it started or say goodnight. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought there is a crime, so I will ask you once again. Try to see it my way. Only time will tell if I'm right or I'm wrong. Won't see it your way. We'll fall apart, we'll fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought there is a crime, so I will ask you once again. Hey! It's el boli. De los Beatles, dedicada especialmente para Joaquín, así la anunciaron el 29 de marzo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en el concierto básico con los 40 principales Fortuna Full Music, M-Clan, gracias. En algún lugar estará Joaquín Luqui muy bien ahora, por supuesto que estará bien, feliz y contento. Duncan Du, bienvenidos. Bueno, la verdad es que elegir el mejor recuerdo de Joaquín es complicado porque tengo muchos y muy buenos. Quizás, si puedo, voy a elegir dos, y además los dos son de la misma época, año 90, presentación del doble LP Autobiografía de Duncan Du. Y de aquí recuerdo dos momentos muy especiales. Uno, la presentación oficial del disco, que lo hicimos en la cadena 40 en directo, desde Madrid con Joaquín Luqui, y bueno, él estaba enamorado de ese disco. Nos apoyó a muerte y recuerdo cómo fuimos desgranando una a una las 30 canciones que entonces tenía aquel disco en una noche inolvidable. Y el otro recuerdo, pues es la gira, presentación de este disco, pues que en un momento dado pues nos llevó a Estados Unidos y tuvimos la suerte de que Joaquín nos acompañase en varios de aquellos conciertos. Convivimos en Manhattan varias noches y bueno, pues recuerdo con especial cariño pues todos los desayunos por la mañana en los que nos contaba historias de los Beatles, de otros grupos que él conocía muchísimo y nosotros entonces era como una especie de maestro para nosotros. Tengo realmente mucha gratitud en ese sentido porque me enseñó muchísimas cosas. Mikel, ¿qué supuso para Duncan Dhu, para ti también, en tu carrera, Joaquín Luqui? ¿Qué ha supuesto para mí Joaquín Luqui? Bueno, Joaquín Luqui, cuando nosotros empezábamos, era un poco casi la imagen de la cadena 40, ¿no? Entonces, que Joaquín, que la voz de Joaquín, ese timbre tan especial, presentase una canción tuya, era algo impresionante, ¿no? Y bueno, Joaquín Luqui creo que siempre defendió a capa y espada a Duncan Dhu, luego a mí en solitario, pero sobre todo a Duncan Dhu, como muy poca gente en la radio. Y en ese sentido, pues creo que fue un apoyo muy, muy importante. Pues lo último que te pedimos es que le dejes un mensaje en el aire, Joaquín. Bueno, mi mensaje de despedida o deseo para él es que, bueno, pues ahora que ya no está aquí, probablemente tenga la suerte de estar con John Lennon y George Harrison, ¿no? Y supongo que estará contento de tenerlos cerca de él. Gracias, Duncan Dhu. Con el viento, mientras grita que no va a volver. Y la tierra aquí es de otro color, el polvo no te deja ver. Los hombres ya no saben si lo son, pero lo quieren creer. Las madres que ya no saben. Te recuerdo que nos puedes mandar tus mensajes a través del correo electrónico que todavía esta noche sigue funcionando, por supuesto que sí. Joaquín Luqui, @los40.com. Desde que nací, la música formaba parte de mi vida, hasta el día que escuché una voz en la radio que hizo que no me gustara la música, hizo que la amara, que la respetara, que mis sentimientos hacia este arte fuesen algo muy difícil de explicar, que solo él sabía hacérmelos florar. Tengo tan solo 21 años. Luqui, aún me falta mucho por conocer de la música. Cuando una persona no sabe algo, coge una enciclopedia y lo busca, pero bueno, para mí tú eras mi enciclopedia, una persona a seguir, pero tranquilo, me la apunto y el día que nos encontremos en otra vida llevaré una lista conmigo y todas las preguntas que me han quedado pendientes. Espero que me puedas ayudar. Contigo no solo se ha ido una voz, se ha ido una gran persona de la cual muchos tendrían que aprender, porque gente como tú hay muy poca. Sé feliz, happy, happy, de parte de Mariona, de Barcelona. Otro dice, ni la música más dulce sonará igual sin ti. Tal vez cuando nunca pueda explicar lo que me diste, nunca conocí, no sabía cómo eras en realidad, si eras como aparentabas o todo lo contrario. Solo sé que muchas cosas han cambiado para mí en la radio, y eso que solo tengo 17 años. No me despido de ti, Joaquín, simplemente un hola, hola, hola, que nadie nunca me lo dijo con tanta fuerza como tú. Por eso te doy el mayor muxo que jamás habré dado. Joana, desde Guipúzcoa. No sabéis qué alegría poder contar en este homenaje que le estamos rindiendo hoy aquí los 40 principales a Luqui con tan buenísimos artistas. Manolo García, ¿el primer recuerdo que tienes de Joaquín cuál es? Bueno, pues el mejor recuerdo que guardo de él es el recuerdo de la sonrisa con la que recibía siempre que acudíamos o acudías a una entrevista, ¿no? Siempre una buena cara, una sonrisa espléndida. Y yo siempre que he estado en entrevistas que me ha hecho, siempre le recuerdo pues muy contento, muy, muy bien dispuesto para la tarea. Y luego, pues, quizá no hace muchos meses, una tarde que yo estaba en Madrid, pues, trabajando un poco el lanzamiento del disco, la promoción y tal, y me lo encontré en la calle Fuencarral, empezamos a hablar ahí en medio de la calle, bueno, en la acera y tal, y empezó a llover y me dice, ven, ven, vamos aquí a resguardarnos que nos vamos a mojar y tal. Nos metimos ahí en un soportal y estuvimos ahí como un rato hablando y tal, y bueno, pues eso, arreglando el mundo y todo eso. Y luego, bueno, nos vemos tal, y recuerdo ese rato como muy, muy gratamente. Manolo, desde luego, Joaquín, una cosa clara, era respetado por todos. Bien, yo creo que en el mundo del medio musical, Joaquín Luque ha sido un gran profesional, un profesional serio y un hombre, yo creo que, por lo que yo entiendo, querido y respetado por los compañeros de la profesión suya, ¿no? Entonces es una persona que ha estado pues tanto tiempo como él tirando adelante la historia suya de crítico musical, pues es una bendición de Dios, ¿no? Tener una carrera larga, un trabajo serio, ya digo, y ser respetado y querido por los compañeros. Yo creo que esa sería la cortante de su camino profesional. Uh-huh. ¿Y un mensaje para él, para el maestro Joaquín? Hay una frase, una cosa, bueno, una anécdota curiosa. El libro se explica en un libro sobre últimas frases de personas célebres. Cuentan que Glenn Dietrich, cuando estaba a punto de pasar a mejor vida y tal, la pobre mujer, pues estaba un sacerdote con ella intentando pues aliviarla en sus postreros momentos de dolor y tal, y lo echó, se ve que esta buena mujer pues lo echó a cajas destempladas y le dijo, ya al borde ya del deceso, digamos, ¿no?, del fin, le dijo a la buena mujer, ¿de qué voy a hablar con usted, al sacerdote? Tengo un encuentro inminente con su jefe. Pues un poco yo creo que a Joaquín, pues despedida más que despedida es, bueno, estar hablando con el jefe y riéndose con el jefe, supongo que no hay mucho más. Homenaje a Joaquín Luqui en los 40 principes. Luqui, siempre 3-2-1. Marco ha marchado para no volver. El tren de la mañana llega ya sin él. Es solo un corazón con alma de metal. En esa niebla gris que envuelve la ciudad, su banco está vacío, Marco sigue en mí. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. Ni la distancia me puede dividir. Los corazones sin solo latir. Quizás si tú pasas en mí, si a nadie tú quieres ser. Si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas pronto a la cama sin cenar, si aprietas fuerte contra ti la almohada y te echas a llorar, si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad. Na, na, tu fotografía con ojos de muchacho un poco tímido, la aprieto contra el pecho y me parece que está aquí entre inglés y matemáticas, tu padre y sus consejos, que monotonía por causa del trabajo y otras tonterías, te ha llevado lejos sin contar contigo, te ha dicho un día lo comprendas, quizás si tú piensas en mí con los amigos de Soledad, por mail que dice: hola Tony y todos los que están escuchando los 40, soy fan de Laura Pausini, me llamo Esteban y escribo para decir que Luqui ha sido y será el más grande crítico musical de la historia de nuestro país. Aún recuerdo con quien hablaba maravillas de las cosas que es el segundo disco de Laura. No podía que me estaban contando cuando me dijeron que Joaquín había fallecido. Solo quería decirle que esté donde esté, siempre le recordaremos como el más grande crítico musical de nuestro país. Un abrazo muy fuerte, Esteban. Gracias por ese mail a joaquinluqui@los40.com. Estoy seguro, Esteban, de que te va a emocionar lo que era ahora. Ha sido muy difícil esta semana aguantar nuestras lágrimas cada vez que hoy escuchamos este corte, y lo hemos escuchado, os prometo, como 25 veces. Laura Cini. Joaquín Luqui era un artista. Para serlo no debe ser necesariamente un pintor, un actor o un cantante. Joaquín, capaz de comprender, de amar tu vida y, en mi caso, mi carrera. Sus ojos sinceros fueron los primeros en España a creer en mí. Su oído y su sensibilidad han hecho de mi sueño una realidad. Un amigo, un que estimo para siempre. Sus palabras gentiles y respetuosas han dejado a sus oyentes y a sus amigos el amor de un hermano fiel al que nunca olvidaremos. Buen viaje, Joaquín. Chao. Hey Jude, Luqui. Don't get C321. Es también poder recibir aquí con los a Alaska. Pues, ¿sabes lo que le causó mucha gracia a Joaquín? Fue por lo que de repente conectó el primer día. La primera entrevista que vino Joaquín a hacer fue a Pegamoides. Y yo me acuerdo que pregunté sobre qué escuchaba yo. Pero esto siempre antes, ahora es más normal. Antes a la gente le causaba como mucha sorpresa, el buen y en el mal sentido, que no solo un bagaje cultural rockero o de disco music, sino que había de todo. Y cuando yo empecé a decirle, hombre, pues me encantan Ones y me encanta Village People y me encantan Machine, que es lo que oye mi abuela en casa. Lo demás, yo años después veía escribir artículos de, y yo escucha discos de Machine y Rafael. O sea, como una conexión por, digamos, tener una mente abierta hacia muchos estilos musicales. Y es el primer recuerdo de Joaquín, pensar, uy, si hemos conectado por esto tan curioso que a él le gustó. Y a partir de ahí, claro, es en la, no es como alguien a quien conoces poco, que te acuerdas perfectamente, como cada vez que le ves, que con Joaquín incluso he llegado a compartir programa de televisión, como Lluvia de Estrellas, Dudas Estrellas, donde estuvimos antes. O sea, que no solamente había una relación de que sacas un disco y Joaquín pues comenta o te entrevista, ¿no? Sino que había muchas cosas más. Pero antes de ser Aska, yo supongo que Olvido ya conocía a Joaquín Luqui por la radio. Igual, Joaquín siempre estuvo ahí, incluso en los momentos en que éramos una compañía independiente, que no sacábamos nuestros propios discos y que tenían muy poca difusión, pues siempre hubo un hueco en algún programa de Joaquín. Hicimos la música una película, lógicamente estuvimos en un hueco. Y luego, claro, a mí me pasa, la gente que es más pequeña que yo, supongo que también lo entenderá, yo a Joaquín lo oí por la radio y un día lo conocí. Es lo que nos pasa a todos los que hacemos grupos en España. Joaquín era el que yo, pues un día oyendo, oí un Cuadrofenia de los Who, y a mi madre, que estás en Nueva York, tráeme este disco, no lo hay en España. La primera vez que oí Heart of Glass de Blondie en la radio, la estaba poniendo King, o canciones de Michael Jackson. O sea, que también es un referente a antes de hacer música, quién te está haciendo música, ¿no? Y de repente conoces a la persona. Y esto es muy extraño, ¿no? Pero yo tenía un conocimiento de quién era Joaquín antes. Y lo último para Alaska. Bien, por favor, un mensaje de aire para Joaquín. Pues Joaquín, estar muy tranquilo y muy en paz. Y sobre todo, siempre recalco esto, todos vamos a morirnos y todos a pasar a otra vida. Pero no todo lo asumimos, ni todos tenemos unas inquietudes de vida hacia adentro que Joaquín tenía. Entonces supongo que estará muy tranquilo y muy en paz, que es muy importante, y seguramente rodeado de música y de músicos y de personas a las que he admirado. Y ahí nos iremos añadiendo, eso es lo que nos toca, pero seguramente está muy sereno, y yo le pediría que nos transmitiera serenidad, que era la que transmitía en vida. Joaquín era una persona que entraba en una sala y calmaba, una especie de amansar de fieras natural. Nunca se metía en líos. Y si estaba en medio de un lío, ¡uy!, el lío se diluía. Pues que siga todo eso allí donde está. Maná, qué gran éxito del grupo mexicano más querido en España. En agosto del 94, número 1 de 40, Vivir sin aire, Maná. Así presentaba a sus queridos cuates Maná, Joaquín Luqui. Bueno, os voy a dar esto, porque realmente de agradecer. Cuando la pasada semana nos pusimos en contacto con Maná, resulta que Fer se encontró en una isla en medio del Caribe con asuntos suyos de su fundación y no tenía ni cobertura del móvil. Realmente imposible poder contactar con él. Bueno, al final lo conseguimos a través del telehotel y claro, no tenía ningún estudio en aquella isla, no, ni cobertura de móvil, imaginaos, ¿no? O sea, para un estudio de grabación. Bueno, pues él se molestó en viajar hasta otro punto del Caribe para poder grabarnos cosas como estas. Para vosotros, Maná, por ejemplo, ¿qué fue Joaquín Luqui? Joaquín Luqui fue uno de los grandes impulsores de la música de Maná en España. Yo recuerdo que me decía, mira Fer, no te preocupes, tarde o temprano va a caer los brazos de Maná. ¿Y recordaréis siempre de Joaquín? Yo creo que para mis compañeros de Maná, Joaquín Luque ha sido y ser recordado como un científico de la música, una persona que tenía grandes conocimientos sobre la música pop moderna del siglo pasado y de principios de siglo. ¿Alguna anécdota que podáis explicarnos de Joaquín? A Maná siempre le interesó mucho la opinión de Joaquín Luque. Recuerdo que cada que sacábamos un disco se lo mandábamos a él. A mí me interesaba saber su opinión. En una ocasión lo invitamos a Puerto Vallarta, que estábamos grabando Sueños Líquidos. Estaba Maná grabando Sueños Líquidos y él llegó ahí a Puerto Vallarta, México, y estuve con él trabajando ahí. Recuerdo una anécdota que me pareció muy interesante. Joaquín siempre decía, yo que voy a una ciudad, me gusta mucho visitar tres lugares. Y me decía, una tienda de música, una librería y una tienda de antigüedades. Me acuerdo que yo le dije, bueno, en Puerto Vallarta encontramos una tienda de música, una librería, pero una tienda de antigüedades creo que te voy a fallar. Así es que más bien te puedo llevar a ver algunas mexicanitas por ahí que bailen en un table dance aquí en Puerto Vallarta. Tenía mucho humor siempre. Joaquín Luque era una persona increíble. No tengo otras. El último Fer de Maná. Destácanos algunos momentos vividos con él. Joaquín Luque también siempre fue un gran conversador. Me acuerdo que cuando nos íbamos a con los Manás en Puerto Vallarta, ahí en España, las charlas de sobremesa eran por horas y podríamos platicar de anécdotas desde lo que había vivido con Mick Jagger o con Bono y lo que había vivido con la movida española del rock en español. Sus pláticas eran muy amenas, eran muy grato. Y bueno, con un conocimiento de la música y una sabiduría impresionante sobre la música pop. Gracias a Maná, una vez más, Fer. Gracias también por el esfuerzo y por estar aquí. Bueno, una de las mejores cosas que Joaquín tenía era que se tomaba con muchísimo humor, pues a ver que le daban en televisión, yo... No sé, recuerdo por ejemplo uno de los programas de Carlos Latre, que estuvo genial imitando a Joaquín, y yo estaba por la mañana aquí en la radio deseando ver cómo llegaba Joaquín. Lo viste, pero es que se moría y se encantaba que le hiciera parodias y todo eso, ¿no? Y también uno de los momentos más divertidos del día cuando trabajábamos para Fan Club era cuando grabábamos secciones y podía pasar cualquier cosa a Joaquín. Todo era posible en el estudio de grabación. Sonaba móvil, en fin. Cambiaba gatos por perros. Pero mejor será que lo escuches. Y además, pero en España entra al 2. Felicidades 3, 2 o 1 para George Michael. Ya hablamos hace tiempo de que volvía con muchas ganas. Bravo por... En el número 5 está Garfield, el perro, que ha hecho 21 millones, casi 22. Se marcó una buenísima pegando en medio mundo y por supuesto en España. Y nos está... No. Más que otros artistas, más que su propio amigo Ben Affleck, ¿no? Felicitar a los premiados con los Ondas de radio, MUE, cine, televisión y por supuesto también de todo. Los premios Ondas, me cago en su tía. Ok. Y las entradas en single de Chayanne, caprichosa. A todas dos. En Estados Unidos se llama Too Fast, Too Furious. En vez de Fast and Furious 2, 2, pues... 2 Fast, 2 Furious, ok. Vuelve a subir del 16 al 13 a Amaral, camino ya de superar el medio millón, lo ha superado ya, de llegar a mi medio millón, 50.000 seguro. Hay que hacerse prisa porque las entradas están brum, brum, agotando, bum, bum. Luego grabará en inglés por fin, sería para el 3004. La próxima semana hay un pase especial del Ping. El invencible, el Hulk. Que los coros, la coreografía será de Jamie King, que la dirección no será del director, del padre, o sea, padre de la hija, del padre del marido de Madonna, Guy Ritchie, sino de Jonas Åkerlund, que ya hizo el vídeo de Ray of Light y Music. Como 26 de noviembre, prácticamente, pues... Ahí está. ¿Qué diferencia hay o puede haber entre jaleo, holgorio, desparrame, alegría, rum, rum, buen, buen? Bueno, vamos a, naturalmente, vamos a celebrar. Así era Joaquín. ¿Cómo lo íbamos a pasar bien con él? Madre mía. Y él siempre tenía una gran fe. Mantén la fe, Keep the Faith, otro de sus grupos favoritos, duda alguna, Bon Jovi. Lord, we've gotta keep the faith. Bueno, supongo, como todos sabéis, Joaquín era profundamente creyente, mantenía fe, iba todos los días a misa. El otro día me contaba Julián que hasta una vez en un viaje a Maui le hizo buscar una iglesia católica. Dice, no he sudado más en mi vida que en medio de Maui buscando una iglesia, porque si no Joaquín dormía tranquilo. Realmente es increíble, también como increíble ha sido recibir este documento que os voy a poner ahora, de John Bon Jovi. Joaquin Luki epitomized what was good about rock and roll. He was young at heart, young in spirit. He loved rock and roll and he loved Bon Jovi. He made it a pleasure to come and do. At a time when it was easy for us, he made it easy and a pleasure. He will be missed greatly. I will be sad when I come to Spain because I know I don't think of him. But I have fond memory of the crazy hair and the big warm smile and the heartfelt concern for how our career was going. So on your journey, my friend, well, know that we're thinking of you. Joaquin Luki, a true rock and roll spirit. This is John Bon Jovi. Joaquin Luki simboliza el rock and roll. Era joven de corazón, espíritu, amaba el rock and roll y amaba a Bon Jovi. Hacía que fuera un placer ir a la radio, pasar un buen rato, pero entonces no era fácil para nosotros y hacía que estuviéramos relajados. Te vamos a echar de mucho, mucho de menos. Me entristecerá cuando vaya a España porque sé que pensaré en él, pero tengo recuerdos muy divertidos de él, su pelo alborotado, su gran y cálida sonrisa y su gran interés por nuestra carrera. Que tengas un buen viaje, my friend, hacia arriba. Sé que pensaré en ti. Joaquin Luki, el espíritu del rock and roll. Homenaje a Joaquin Luki en los 40 principales. 103-2-1. Nos quedan unos últimos invitados. Hoy aquí hemos tenido la suerte también de contar con los tres Mecano, que nos han hablado también de Joaquín y de sus primeros recuerdos. Bienvenidos, primer recuerdo. Recuerdo la primera vez que yo, además, creo que no estaba Nacho ni Ana. Que yo vi a Joaquín, digamos, echarle con Joaquin Luki. Estábamos en el tiempo de nuestro primer disco, que obviamente era un tiempo de promoción personal, o sea, nosotros mismos nos habíamos ido a abrir camino y bueno, con gente de la compañía de discos que se movían casi como francotirador, porque la compañía ya había hecho su ciclo de promoción con nosotros y ya había terminado con el Hoy No Me Puedo Levantar, pues tuve la oportunidad de conocerle en un bar de aquí, acá de aquí donde estamos, de la Gramía, y recuerdo que me llamó mucho la atención porque estábamos por la mañana. Y entonces íbamos a tomar café y Joaquín se pidió chorizo frito. Entonces pues aquel individuo con los pelos tan disparatados, que yo además no conocía porque es una cosa muy curiosa, pero nosotros en mi casa no había tradición musical, ni sabíamos, aunque parezca ridículo, ni sabíamos que eran los 40 principales. Yo no, yo grabé, cuando nosotros grabamos nuestro primer disco, yo jamás había escuchado los 40 principales. Y no, no había oído hablar jamás de este individuo que se llamaba Joaquín Luqui, que luego pues me dijeron los promotores de la compañía que era un individuo muy importante, ¿no? Y pues claro, imagínate ver a este individuo que yo desconocía físicamente con el pelo tan... ese pelo efervescente, por llamarlo de alguna manera, que tenía, y esta manera de hablar, ¿no? My friend, que los dioses estén contigo, de aquella manera. Pues, pues claro, aquella primera entrevista con este señor, digo, joder, qué tío tan siniestro, ¿no? Estas cosas que dice, que se pide chorizo frito a las 11 de la mañana. Digo, bueno, este tío es que está... Para que le encierren un cotolengo, no dejen salir ni a comprar tabaco, ¿no? Y luego, pues, poco a poco, a lo largo de la carrera de Mecano, que fue muy larga, y en todo ese tiempo Joaquín nos acompañó, desde muy pronto fue un enamorado de Mecano, porque además Joaquín es enamorado de las cosas, ¿no?, con pasión. Y bueno, pues, poco a poco, pues terminó habiendo la relación entre él y nosotros, que supongo que la gente conoce, que era una relación fantástica, y de cariño y de amistad que estaba, bueno, pues por encima de todo, por encima de los momentos de promoción y, y por encima de todo. ¿Y tú, Ana? ¿Cuál es la primera vez que viste a Joaquín? ¿Lo recuerdas? Pues no recuerdo la fecha, porque yo además para eso soy malísima, pero obviamente me impactó. Y además Joaquín Luqui es como de esas personas que parece que el tiempo no hubiera pasado por él, ¿no? Y yo lo recuerdo igual el primer día que le conocí que la última vez que le vi, ¿no? Con esos pelos que impactaban tanto, ¿no? Y que decías, ¿y este hombre de dónde ha salido? Y luego le conoces y es un ser absolutamente entrañable, ¿no? Y tan enamorado de la música que... Yo creo que era de las pocas personas que realmente, incluyéndote a ti también, y no vamos a desmerecer, pero de las pocas personas que realmente ha amado la música por como música, o sea, como esencia, ¿no? Y que la ha respetado mucho, ¿no? Entonces lo recuerdo eso como una persona que venía a ayudarnos, sobre todo, ¿no? Que creía en la música, que creía en lo que estaba defendiendo, que en ese momento seríamos nosotros, y que siempre lo ha defendido hasta el final, ¿no? Nacho Cano, tu turno. Cuéntanos la primera vez que conociste a Joaquín Luqui. Yo no recuerdo la primera vez que conocí a Joaquín, porque yo creo que le vimos una sucesión, ¿no?, como con muchas veces seguidas de entrada, ¿no? Pero sí recuerdo la primera vez que me hablaron de Joaquín. Recuerdo que me hablaban de Joaquín como alguien que era muy importante, ¿no?, en la carrera de los artistas, y que había que desayunar huevos con chorizo con él. Esa era, o sea, eso es lo que más me acuerdo de Joaquín, ¿no? Que la clave era desayunar los huevos con chorizo, y de hecho los tres nos fuimos a desayunar los huevos con chorizo con Joaquín. Y bueno, yo, mira, sobre cuando Miguel Ángel, que está siempre conmigo, me dijo lo de Joaquín. No, es que está siempre conmigo y que estuvo mucho tiempo con Joaquín. Me contó lo que había pasado, ¿no? Y que, bueno, pues estaba la cosa muy mal. La verdad es que no tuve un sentimiento de pena, porque... No tuve un sentimiento de pena porque Joaquín era una persona muy espiritual. Era una persona que tenía a Jesucristo al lado constantemente, ¿no? Y que era una persona que entendía la dimensión trascendental de la vida. O sea, de hecho creo que su acercamiento a la música era bastante espiritual. Era una persona que era muy curioso porque cuanto más fama, cuanto más famosos conocía, cuanto más desarrapado y más austero y más simple era él, ¿no? Yo la imagen que tengo de Joaquín es como yendo por la calle con el pelo totalmente despelenado y una bolsa. Siempre llevaba una bolsa con discos o con cosas, ¿no? Pero parecía más bien que venía de un albergue. Que viniera de, a lo mejor, una presentación tremenda o tal, ¿no? O sea, digamos que para él la música y el vivir, el conocer a las estrellas, era más un acercamiento a una sensibilidad que a toda la parafernalia que le rodea, ¿no? Entonces, ya te digo, el sentimiento que yo tuve fue de decir, joder, pues mira, todos nos vamos a enfrentar a la muerte antes o después, y él se enfrenta a la muerte habiendo hecho algo con su vida, habiendo dado mucha emoción a las personas, habiendo vivido, yo creo que la vida hay que vivirla intensamente, ¿no? Intensamente en el terreno de los sentimientos, no intensamente en el terreno de subirse a un precipicio y tirarse con un parapente, ¿no? Y yo creo que Joaquín vivió la vida intensamente en el terreno de los sentimientos, hizo algo con su vida, le dio a la gente muchos buenos momentos, a los artistas nos ayudó a ser grandes, y bueno, pues hasta el último momento fue el mismo que yo conocí desayunando los huevos con chorizo hace 25 años, fue el mismo que vi la última vez. Hola, hola, hola, tu amigo Joaquín Luqui. Bienvenidos a 40 Classic, en la primera de las 5 citas que tenemos cada hora. Mecano, muchos números 1 de 40, estamos en septiembre, 7. El 7 de septiembre era la canción. Fue número 1 de 40 en julio del 91. Parece mentira que después de tanto tiempo rotos nuestros lazos, sigamos manteniendo la ilusión. Ya has contado, José, antes que vosotros no habíais oído a Joaquín, porque no escuchabais los 40 antes de ser Mecano, pero igual Ana sí que había sido oyente, ¿no? Sí, y no, sí, además, por eso yo creo que me sorprendió también, ¿no? Porque no recuerdo, yo me imaginaba con esa voz tan especial que tenía, ¿no? Y tan, que camelaba tanto, ¿no? Y que yo me imaginaba con otra cara, como suele pasar cuando escuchas la radio, ¿no? Y luego dije, uy, no me pegaba nada que fuera así, ¿no? Pero era un ser muy singular y auténtico, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿y consejos? ¿Os dio consejos a Mecano Joaquín Luqui? ¿Te han dado a ello? Yo recuerdo que siempre me hablaba de una canción que yo hice, que era JC. Por eso, por su afinidad con Jesucristo, ¿no? Él era muy creyente, él creía muy creía mucho en Jesús y rezaba mucho, iba a misa. Miguelito me acuerdo que también iba a misa con él y era un creyente, no, desde mi punto de vista era un creyente sobre de la figura simple y austera de un Cristo que es bueno, ¿no? Que pone por delante los sentimientos, por delante el corazón, por delante las personas de todo lo demás, y esencialmente pienso que era una persona que tenía los valores muy claros de lo que es importante y de lo que no es importante, ¿no? Y por eso tenía tanto amor por la música, porque sabía que la música es un elemento que de alguna manera pues ayuda a las personas a entender más sobre sí mismas. Lo que sí que me queda para mí en el corazón es, ¿cómo te diría yo? Era como protector conmigo, ¿no? Bueno, pues por las idas y venidas, ahora sí, ahora no, ahora vienes, ahora queremos, ahora no queremos. Todo eso que todo el mundo sabe, ¿no? Y ahora... Y con siempre con muchísimo cariño y como defendiendo también a Ana, no solo en Mecano, sino fuera, ¿no? Fue como una especie de, se podría decir como una especie de padre musical para mí. Fíjate ahora que estamos hablando, recuerdo que me lo encontré en la calle. Me lo encontré, ahora que lo dices, la última vez lo vi en la calle... La calle Fuencarral. Lo vi en la calle Fuencarral, me lo encontré. Y salía yo de una tienda de recoger a una amiga y me dijo, qué bien te veo. Estás. Me vino algo así como, estás tan bien que tenía que volver al grupo. O algo así, ¿sabes? Pero una cosa como muy de Joaquín, ¿no? Fíjate, ahora me acabo de acordar. ¿Te acuerdas que lo vimos ahí? Homenaje a Joaquín Luqui en los 40 principales. Vuelvo, hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo, es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de señal. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Y bueno, la Fuela forma parte de toda esa época mágica, que fueron los 80s y los 90s también, ¿no? Pero yo creo que sobre todo los 80s, que fue una época donde las canciones brillaban, donde las emociones fueron muy fuertes. Joaquín fue uno de los estandartes, fue una de las personas más queridas, fue una de las personas que más estuvo ahí. Y bueno, yo no le noto fuera de esta habitación en la que estamos, ¿no? Siento que él está por aquí de alguna manera y que seguirá estando mientras esta emisora exista. Muy bonito. José, si pudieras despedirte ahora mismo de Joaquín, ¿qué le dirías? Pues hola, Joaquín. Aquí soy José María Cano. Ya sé que me estás escuchando vía satélite. Y bueno, quiero mandarte un fuerte abrazo. Decirte que aunque te echamos de menos, y te vamos a echar de menos, como no te vamos a echar de menos, pero tu recuerdo es tan patente que eso es una... En tu caso va a ser casi una sutileza. Que, bueno, que nos vayas ahí haciendo sitio, que no nos... Que no sé si haremos méritos, pero que no nos ponga muy lejos de ti, ¿eh? Y que, pues ya sabes que yo alguna vez te he dicho que si voy al cielo quiero que me sienten con mis amigos. Así que bueno, hazme ahí, da dos o tres codazos y prepara ahí un sitio por tu zona. Venga, un fuerte abrazo y nos vemos. Telegrama a Miguel Ríos, también muchísimas gracias a Michel Platón, de Platón, que también nos ha mandado un email, a Romualdo López, locutor y compañero de Joaquín y jockey de los 40 principales durante un par de años hasta 1975. También el foro oficial de la web de Laura Pausini, Fran Arbulo desde la discográfica Columbia, Sony MG, Entertainment en Spain, Mercedes Borja, redactora jefe revista Top Music y Cine, DJ Kun, Raquel, Juan Luis y David del Sueño de Morfeo, Club de Fans oficial de Manuel Carrasco y tantísimos más que ha sido totalmente imposible leer. Porque hemos estado aquí toda la noche, no se hubiera importado que no. No. Pero tengo uno por aquí para acabar. Dice, hola a todos, no podéis ni imaginar la ilusión de volver a escuchar ese 3, 2 o 1 un domingo por la noche. Hace muchísimos años, y aún parece que fuera ayer, me iba con mi Walkman a la cama, cerraba los ojos y soñaba el ritmo que Joaquín marcaba. Preguntáis qué ha sido Joaquín, cuál es el mejor recuerdo. Pues, bueno, para mí Joaquín ha sido toda mi juventud, parte incluso de mi infancia. Lo más triste es que con 20 años, ¿quién me invitará a soñar como lo hacía él? Jamás olvidaré todas las frases que él solía decir. Ojalá lo hubiera visto alguna vez, ojalá hubiera podido agradecérselo personalmente. Por eso os escribo ahora. Muchísimas gracias a vosotros también por acercárnoslo un poquito más, ahora que le echamos tanto de menos. Gracias y sed muy felices. Happy, happy. Mar Muñoz. Gracias. Nada más, en nombre de todo el equipo de los 40 principales que hemos estado trabajando durante estos últimos días con tanta alegría de poder hacer algo así, algo que desde luego, eso está claro, se merecía Joaquín. Nos vamos con un fuerte aplauso para él, desde aquí, desde el estudio Paul McCartney, que él inauguró con Paul al lado hace ya muchos años. Este aplauso para Joaquín. Y no nos podemos ir de mejor manera que con esto que hemos encontrado. Yo creo que es lo mejor que podemos poner para acabar el programa Lucky Siempre 3-2-1. En nombre de todo el equipo de los 40, soy Tony Aguilar, paz y amor para todos. Que tengáis felices sueños. Para mí es un gran placer hablar de una canción que personalmente no solo es la mejor de los Beatles, para mí es la mejor canción de la historia. Por supuesto hay otras muchísimas buenísimas, pero si tuviera que quedarme con una sería Hey Jude. Esta semana en 1968 era número uno en Estados Unidos. Estuvo 9 semanas en Estados Unidos. Fue la canción de los Beatles que más se vendió. Me alegro una vez más de haber coincidido con el público. Sigue siendo gloriosa, histórica, absolutamente para toda la vida. Una canción que dedicó a Julian, el hijo de John, cuando hubo problemas en la separación de John con Cynthia. Hay quien dice que se lo dedicaba a John. No, realmente se lo dedicó a Julian, solo que cambió la letra en vez de Hey Jules, Hey Jude. Una canción que empieza de forma tan estupenda como decir, toma esta canción triste y hazla mejorar, hazla cada vez mejor. Para mí es una de esas canciones para los momentos tristes y para terminar como la canción diciendo, vale la pena, pase lo que pase, hay que seguir adelante. Gloriosa canción, esta sí que es también para toda la eternidad. Hey Jude, Paul McCartney, cantando, vamos a celebrarlo, en la versión que hizo en directo en una de sus giras, Paul McCartney en directo, Hey Jude, sigue bien, happy, happy. Hey Jude, don't make it bad, take a sad song and make it better, remember to let her. Siempre 3, 2 o 1. Homenaje a Joaquín Luqui en los 40 principales.